sitendo kona wate Mama ole No te la duda Somos el pueblo Y vos sos la dictadura Muy buenas tardes, otro viernes, otro programa de Hablando de Elefantes, el magazine político y cultural de Resistiendo con Aguante Mendoza, acá por la Radio Central de los Trabajadores y Trabajadoras. Buenas tardes, Moni, ¿cómo estás? Hola a todos y a todas, muy buenas tardes. Quien les habla, Federico Lardone. Hoy vamos a estar solitos con Mónica, Darío Jereduz, quien nos acompaña todos los viernes por... causas de fuerza mayor, no podrá estar hoy, así que vamos a tratar de hacer el programa lo más ameno posible. Tenemos varios temas para hoy, varios titulares. Por ejemplo, este que estoy leyendo aquí, que dice: con el correr de las horas aparecen más víctimas del cura Conradi. También pidieron la imputación para Lobos y sus ex funcionarios por corrupción. Explicaron que la fiscal viajera tiene 3 o 4 pedidos de licencia engañosos. La fiscal de Mendoza, que había pedido una licencia por una lumbalgia, creo, si mal no recuerdo, y de repente apareció en las playas de Brasil con algunas amigas vacacionando. Llama la atención este tema, ¿no? También podemos hablar un poco de lo que sucedió con los dichos del archiconocido empresario mendocino Pescarmona. Tuvo dichos muy desafortunados, luego trató de corregir lo que había dicho, pero realmente fueron dichos atroces. También vamos a hacer algunas menciones. Otro de los temas que trataremos es el 24 de marzo. El gobierno ahora plantea hacer el 24 de marzo un feriado puente, un feriado móvil, quitándole así y negociando también con la sangre derramada de miles y miles de argentinos, algo que en lo que no estamos para nada de acuerdo. También podemos comentar que cayó la ley de paridad de género en el Congreso y desató un escándalo. Y también vamos a charlar un poquito sobre Paola Mazzotti. Es una compañera, miembro de Resistiendo un Aguante, no de los más activos, pero sí miembro del grupo de Facebook, de los 2700, quien aparentemente... por causas que todavía no son muy claras, lo que sí es claro es que fue detenida por la justicia federal. Estuvo detenida, ahora está en Ezeiza, aparentemente hoy ya le concedieron su libertad, pero es una clara persecución política. Ella es militante, milita a favor del aborto legal, y se le hicieron algunas acusaciones que no tienen mucha veracidad. Salieron algunos escritos en el diario El Sol, donde faltaban totalmente a la verdad. Y hay una cosa muy curiosa: aparece una foto de la detención de nuestra compañera Paola, una detención que se llevó al mismo tiempo en varios puntos del país. Sí, fueron masivas las detenciones. Y lo curioso es que en el momento no habían periodistas, no había nadie, pero a los pocos minutos, antes de una hora, el diario El Sol ya tenía una fotografía que fue tomada por un celular de un efectivo policial, para hacer una nota que deja mucho que desear, que muestra claramente una desidia hacia la militancia. Y más allá de que si pudiera o no pudiera ser culpable de lo que se le imputa, creemos que el tema ha sido tratado con una parcialidad que llama mucho la atención. En realidad ya nada nos llama la atención, pero sí hay que denunciarlo porque esto no le hace bien a nadie. Así que bueno, siendo las 17:05, con un calor terrible en Mendoza, damos comienzo al programa y vamos a charlar un poquito sobre el cumpleaños de Resistiendo con Aguante en Mendoza, que se festejó el sábado pasado, el 26 de noviembre, en La Fraternidad, el mítico bar peronista que tenemos acá en Mendoza, con los cuales estamos muy agradecidos. Primeramente por el trato que nos han dado, siempre han sido muy compañeros con nosotros, siempre nos han recibido con los brazos abiertos, y sobre todo porque aquella primera reunión del 26 de noviembre de 2015, de la primera asamblea de Mendoza a días de haber perdido las elecciones, fue justamente en el bar La Fraternidad. Nos convocamos en ese lugar, casualmente se coincidió entre todos los que estábamos buscando reunirnos por primera vez en el bar, porque como habíamos dicho antes, era el único bar peronista, por lo menos que conocíamos. Dijimos, bueno, juntémonos ahí. Empezamos a llegar a partir de las 20:30 y a las 21:45 ya no entrábamos más en el local, habíamos desbordado totalmente, así que tuvimos que trasladarnos a una plaza ahí a 150 metros del bar, y estuvimos hasta alrededor de las 5 de la mañana presentándonos, charlando, haciendo las primeras catarsis y las ideas que teníamos para formar lo que hoy es Resistiendo con Aguante Mendoza. Así que muchísimas gracias a La Fraternidad, muchísimas gracias a Bernardo, a Víctor y a todos los compañeros que siempre nos tratan tan bien ahí. Recibimos cantidad de audios de felicitaciones y saludos de tanto de militantes de base, compañeros, como de referentes, como por decir alguno, y creo que estoy pecando en decirlo porque me voy a olvidar de un montón, pero por decir alguno, y que especialmente se lo agradecemos, Martín Caín, los compañeros de Comuna 8, que nos hicieron llegar saludos por demás de un montón de referentes del Partido Humanista, de la Cámpora, militantes legendarios, la gente de Derechos Humanos, de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, con Vicky Montenegro, que nos envió un saludo muy especial, nieta recuperada ella, candidata a diputada dos veces, y especialmente también un saludo muy grande a Richie Seco, del Partido Humanista de acá de Mendoza, con quien realizamos el mismo 26 en la tarde acá en la sede de la CTA, una charla sobre violencia y no violencia con Lía Méndez, de invitada. Lía Méndez es una referente nacional del Partido Humanista, una de las propulsoras del Partido Humanista. Nos vino a dar una charla súper interesante, presentó su libro Violencia y No Violencia. Estuvimos charlando acá y la verdad que fue muy rico, muy rica la charla, pero sobre todo muy rica el ida y vuelta. Una vez terminada la charla, cuando los que estamos allí escuchando podemos empezar a interactuar con los oradores, que a mí en lo personal es una de las partes que más me gusta de todos los ciclos de formación que hemos ido dando a lo largo de este año, que he perdido la cuenta, pero creo que van más de 11, 12 y hasta 14 seguramente charlas de formación que ha generado y ha impulsado Resistiendo un Aguante para todos sus militantes, y también para todos los compañeros de otras agrupaciones con las que hemos ido articulando y hemos ido cada vez mejorando un poco más la calidad de las charlas. Y en cuanto a eso, terminamos ya el ciclo de formaciones con la idea de volver a partir de febrero, pero ya con unas temáticas distintas, no solo con oradores e intercambios, sino proponiéndole a los propios compañeros que lleven las propuestas, que lleven los temas que le interesan y empezar a discutirlos entre todos. Así tipo mesas redondas, que sería una buena alternativa. En algún momento lo hicimos con formaciones tipo taller y la verdad que funcionaron muy muy bien, es súper interesante y siempre los compañeros tienen cosas muy muy productivas para aportar a todas las charlas. Así que bueno, saludos muy especiales a a Gille y José Ibarra del SUTE, que siempre están ahí, siempre están acompañando, a los compañeros de Resistiendo un Aguante de todas las provincias y de Cava también, que se hicieron eco de este festejo y nos hicieron llegar sus saludos con audios, con videos, algunos muy divertidos, algunos muy, muy bien elaborados y otros súper espontáneos, así que nos divertimos mucho, nos llenó de orgullo recibir tantos saludos, no lo esperábamos. Y bueno, y también fue muy lindo poder juntarnos nuevamente con alrededor de unos 50, 60 compañeros que llegaron hasta la fraternidad. Así que muchas gracias a todos. Vamos por un año más y cada vez mejores. Así que gracias, compañeros. Ahora, si Moni nos acompaña, vamos con algo de música y ya volvemos en el próximo bloque con un poco más de noticias. Mira cómo estoy sufriendo al saber que ni siquiera tengo. A disfrutar, tenemos todo dado para ganar. Este es un nuevo año y es una nueva oportunidad. Podemos cambiar todo lo que está mal. Somos la vieja especie que se resiste a la extinción, pensando siempre que nada se perdió. Sabemos de mutaciones, supervivencia y revolución. Vamos buscando el modo de estar mejor. Y va llegando todo. Y llegará seguro el amor también. Mejor salí, ¿qué vas a hacer? No te quedes en casa, porque si no te atrapa la pantalla. Mejor salí. Sale a buscar, así será posible tu ideal. Todos tenemos sueños, no tiene dueño la realidad. Con esto no podemos especular. Hay que ganar la calle y confiar en nosotros, imaginar. Mejor salir, ¿qué vas a hacer? No te quedes en casa, porque si no te atrapa la pantalla. Mejor salir, hay que vivir. No te quedes en casa, porque al final cantarte tú te cansa. Mejor Bueno, continuamos en el programa de Resistiendo con Aguante Mendoza. Esto es Hablando de Elefantes por la Radio Central de los Trabajadores y Trabajadoras de Mendoza. Son las 17 y 16, pasadas, un calor terrible en Mendoza y nos esperan dos días más calurosos aún. Así que, bueno, y hablando del calor y del consumo energético y todo, nos llegan algunas noticias que son inexplicables o se pueden explicar pero no se pueden comprender. A pesar de los megatarifazos, los subsidios al sector energético se incrementarán entre un 35 y un 90%. Resulta que el gobierno nacional, amén de haberle condonado 19.000 millones de pesos a las energéticas, plata que estaban debiendo, a ver, expliquémoslo así, era plata que le estaban debiendo las energéticas al Estado, el Estado se las perdonó 19.000 millones de pesos, y no solo que se las perdonó, sino que está llamando a nuevas audiencias públicas para producir el segundo aumento en lo que va del año en las tarifas de gas y de luz. Las audiencias públicas serán el 7 de diciembre y el 14 de diciembre, y a través de lo que se puede ver en el presupuesto aprobado para 2017, uno puede llegar a ver que en total serán 114 mil millones de pesos lo que se le va a subsidiar a las empresas de gas y de luz. Dicho esto, las empresas van a producir un nuevo aumento que el usuario va a resentir directamente en su bolsillo, pero lejos de ir achicando los subsidios como supuestamente habían dicho, que todos estos aumentos eran para dejar de subsidiar y así acomodar un poco el déficit fiscal, la realidad es que el déficit aumenta. Los subsidios siguen aumentando, las petroleras obviamente que van a recibir estos subsidios son las más alineadas al gobierno, como pueden ser Chevron, PAE, Exxon, Total Gas. Y esta cifra se contrapone de una forma obscena, si se quiere, a los 60.000 millones que han sido asignados a la Asignación Universal por Hijo, 27.000 millones en la rebaja de los impuestos a la ganancia y solamente 10.000 millones al año que recibirán los movimientos sociales por la ley de emergencia social. Esto podemos hacer un paréntesis aparte con los 10.000 millones al año que recibirán los movimientos sociales. Estos movimientos son la CCC, la Barrios de Pie y el Movimiento Evita. Los compañeros del Movimiento Evita han sido duramente criticados desde todos los ángulos, golpeados e interpelados, y la verdad que uno por ahí puede escuchar sus argumentos, puede llegar a comprender algunos, pero igualmente esos argumentos siguen dejando mucho que desear. Algunos compañeros nos dicen siempre, bueno, es muy fácil criticar con la panza llena, de la panza llena de universitario, y ellos aducen que se ha logrado la primera paritaria para los planes sociales, digamos, han logrado hacer una especie de paritaria donde se le van a aumentar, no se le van a aumentar, sino que van a recibir en concepto de aguinaldo 2.000 pesos. La gente que tiene estos planes de Argentina Trabaja, si mal no recuerdo, un adelanto de la verde enero, recordemos de que estos planes son por el monto de 3.600 pesos y un aumento de 400 pesos, o sea que van a cobrar a partir de diciembre, inclusive, creo yo, si mal no lo recuerdo, o a lo mejor sea enero, pero lo importante es que van a empezar a cobrar 4.000 pesos, van a recibir en concepto de aguinaldo 2.000 pesos más y algunos adelantos. Esto rondaría una suma para diciembre de 10.000 pesos. Ahora en enero no sabemos cuánto van a cobrar, qué va a pasar en enero, febrero, marzo. con 4.000 pesos igual no alcanza, y cada vez son más la gente que debería estar accediendo a este tipo de planes porque la cantidad de despidos en el marco, digamos, formal de los laburantes, pero más preocupante aún en el marco informal, son muchos más los despidos y está mucho más golpeado. Entonces es una pregunta que, bueno, el colectivo Resistiendo un Aguante ha invitado a referentes del movimiento Evita, que esperamos podamos concretar una entrevista pronto para charlar sobre estos temas que son de sumo interés y para ir comprendiendo cuáles son las estrategias que se van tomando y los beneficios, los pros y los contras de estas estrategias. Los compañeros nos dicen que las notas que han salido son un poco parciales, digamos que en ningún momento se acordó con el gobierno que durante 3 años, como salió, trascendió en los medios, que durante 3 años iban a frenar la protesta social. Pero si uno lee el acuerdo donde dice que son 10.000 millones de pesos por año durante 3 años, uno podría deducir de que sí, el acuerdo está hecho por 3 años. Entonces, bueno, todas estas cosas nos encantaría preguntarle a los compañeros, y también saber qué pasaría si el gobierno no cumple, como estamos acostumbrados, con sus promesas. Así que es un tema latente. Creo yo que no hay que tildar a nadie de traidor en este momento, salvo los que sabemos expresamente que son traidores. Darle la oportunidad a los compañeros de que se expresen y puedan defender su postura. Y también uno va viendo, hablando con compañeros de militantes de base, ni siquiera referentes, militantes de base, todo, y hay como un cierto, digamos, una cierta desconfianza, no están muy seguros. Lo que sí nos queda claro que por lo menos en este tipo de casos y en algunos que hemos podido ver, lo que hacen las cúpulas no siempre se condicen con lo que esperan las bases, y esto genera algún tipo de presión desde las bases que ojalá puedan ser productivas y podamos empezar a tener una democracia un poco más participativa y no tan representativa. Otro de los temas que son muy graves y nos aquejan hoy por hoy en Mendoza particularmente es el tema de la Iglesia Católica y todo lo que ha ido pasando con los casos de violaciones y de violencia hacia los más chicos. En este caso ha sido un cura el acusado, y ya con pruebas irrefutables también de que ha hecho victimario de sus depravaciones a niños sordos. Los 5 imputados por el caso de abuso en el Instituto Próbolo ya están en la penitenciaría. Por ahora son 12 las víctimas de los vejámenes. Esto es lo que trasciende en uno de los medios locales. Si bien sabemos fehacientemente que en realidad son más de 50 los casos, pero bueno, vamos a leer un poco la nota y luego la discutimos un poquito. A pesar de que su abogado defensor había pedido la prisión domiciliaria, ayer en la tarde llegó al penal en Boulogne-sur-Mer Nicola Corradi, de 82 años, el cura italiano que fue uno de los primeros detenidos que tuvo el escandaloso caso de abusos sexuales en el Instituto Religioso Antonio Próbolo en Luján. Los 5 acusados ya están en el penal a la espera de que continúe la investigación y del dictado de la prisión preventiva. El miércoles, el defensor oficial del sacerdote italiano, el abogado Víctor Banco, había presentado formalmente en la fiscalía que el sospechoso acceda a la detención domiciliaria. Sin embargo, el fiscal Fabrizio Sidotti ordenó que sea llevado a la penitenciaría, al considerar que estaba en condiciones de permanecer allí a pesar de su edad. De esta manera, Corradi llegó a la cárcel luego de pasar por tribunales donde lo notificaron de su próximo destino y de que será sometido a pericias psiquiátricas. También fue revisado en el cuerpo médico forense. Quedó alojado en el sector de admisión del establecimiento de calle Boulogne-sur-Mer, y en ese sector pasará varias horas mientras las autoridades carcelarias deciden dónde recaerá finalmente. Se evaluará su situación y será examinado por médicos para corroborar su estado. Uno de los lugares posibles podría ser el pabellón 5, el de los violadores y acusados de violencia de género, en donde están tres de los acusados: el cura Horacio Cobarcho, de 55 años, el monaguillo Jorge Bordón, de 50, y el jardinero Armando Gómez, 46. El restante, José Luis Ojeda, 41 años, está en una celda especial por su leve discapacidad mental. El abogado de Corradi había pedido la nulidad del traslado por sus cuestiones médicas, alegando problemas en la visión, dificultad para movilizarse y una medicación que está tomando. En caso de que se insista en la domiciliaria, se realizará un control jurisdiccional para revisar el expediente y posteriormente definirá el juzgado de garantías. Hoy los dos curas implicados ya tendrían abogados particulares. Más víctimas. Con el paso de las horas, las declaraciones y denuncias que siguen quedando asentadas en la oficina fiscal 15, se van conociendo más casos de personas hipoacústicas que han sido abusadas en el colegio Próbolo de la Carrodilla. Trascendió que las víctimas son 12, y como han mantenido las pesquisas, el número podría seguir creciendo. Además, se sigue conociendo detalles de los hechos que habrían ocurrido en la institución, y algunos padres no solo mencionan vejámenes, sino también golpes contra sus hijos. En cuanto a la investigación, el fiscal Sidoti espera peritajes que servirán para seguir sumando pruebas, entre ellas computadoras y más dispositivos electrónicos que serán analizados para saber si contienen material pornográfico. En los allanamientos realizados en la escuela se secuestraron revistas y ropa interior halladas en las habitaciones. Esto es lo que decía el diario 1. Con respecto al caso inaudito, a ver, hace más de entre 10 y 8 años ya habían habido acusaciones similares y los medios locales se encargaron de tapar todo esto y quedó en la nada. Hoy por hoy hay un colectivo de periodistas que están reflotando todos los casos y están trascendiendo cosas realmente que llaman mucho la atención. Y también uno puede ver un poco el morbo que los medios locales, a lo que los medios locales nos tienen acostumbrados, los medios hegemónicos, hablo, ¿verdad? Y que tratan la noticia como algo de momento y luego se olvidan y ya no se sigue el caso. Entonces sería interesante que una vez por todas se sigan estos casos, se sigan hablando del tema, se ponga sobre el tapete y podamos discutir entre todos qué hacer. La Iglesia Católica no está ajena a esto, deberían estar tomando ya cartas en el asunto y han hecho algunas que otras manifestaciones de pedido de disculpas y algunas señales de que van a tomar cartas en el asunto, a las que ya nos tienen acostumbrados, pero al final y al cabo esto se sigue repitiendo permanentemente y cada vez son más los casos. Así que bueno, hoy el colectivo de padres y familiares de personas hipoacústicas de Mendoza están convocando una marcha por justicia a partir de las 20 horas en el kilómetro cero, así que a la sociedad toda la invitamos a participar, a llevar sus consignas, y esto se va a producir luego de la marcha del orgullo gay, del orgullo LGGTB, que es a partir de las 18 horas también en el kilómetro cero y se va a marchar hasta la legislatura. Así que los invitamos a todos a participar de ambas marchas. Recordemos, la primera, la del orgullo, a las 18 horas en kilómetro cero, y la del colectivo de padres y familiares de gente hipoacústica de Mendoza a las 20 horas. Así que dicho esto, los esperamos a todos y pasamos a la segunda tanda acá por la radio CTA de los trabajadores y trabajadoras de Mendoza. We'll be right back. estás escuchando Radio Central. Bronca de la brava de la mía. La radio de los trabajadores. Mujeres Unidas Podemos. Te esperamos para que prevengamos la violencia de género. Las mujeres tienen mil poderes, son águilas. Ya existe ni una menos. Ahora comencemos a escribir una nueva historia para que seamos una más. Te esperamos los miércoles a partir de las 16 horas en Radio Central Mendoza, la radio de las y los trabajadores. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres. Compromiso Vial por Mendoza. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas, charlas, entrevistas, notas sobre la conciencia en el tránsito de nuestra provincia. Aquí, por Radio Central CTA Mendoza. Gracias, los esperamos. En marcha, lunes a viernes, de 8 a 9, el noticiero de la CTA. Bueno, continuamos en Hablando de Elefantes, el programa de Resistiendo un Aguante Mendoza acá en la Radio Central de los Trabajadores y Trabajadoras. Como le habíamos dicho, teníamos varios temas. Uno de ellos es la convocatoria a la Marcha de la Resistencia, la convocatoria que hace Eve de Bonafini. La marcha tiene la consigna de solidaridad y lucha o hambre y represión. Por supuesto, con Cristina conducción a la cabeza. La marcha será desde el jueves 8 a las 15:30 horas hasta el viernes 9 a las 19. Y el comunicado dice lo siguiente: el próximo jueves 8 y viernes 9 de diciembre, las madres de Plaza de Mayo realizarán una nueva marcha de la resistencia en la histórica plaza, bajo la consigna solidaridad y lucha o hambre y represión. Cristina conducción. Las madres convocan a marchar durante 24 horas ininterrumpidas utilizando una herramienta de lucha iniciada en 1980, en plena dictadura militar. La marcha, suspendida en 2005 al considerar que el enemigo no estaba más en la Casa Rosada, fue reeditada durante el primer día de gobierno de Macri en 2015 y puesta a disposición del pueblo para su edición en agosto de este año. Hoy, ante la persecución que día a día se vive en nuestro país, la falta de trabajo y el avasallamiento constante de los derechos, es necesario redoblar esfuerzos para mostrar que la lucha continúa. El jueves 8, después de la tradicional Marcha de las Madres, los esperamos a todos en Plaza de Mayo. Así que una loable lucha, incansable lucha, ejemplar lucha, la de las madres que convocan a esta Marcha de la Resistencia. Seguramente nuestros compañeros más cercanos de CABA y Gran Buenos Aires estarán presentes representándonos a todo el colectivo de Resistiendo un Aguante. También cabe mencionar que se nos acerca, ya estamos casi ahí a pasitos del 7 de diciembre. El 7 se ha llamado una convocatoria al lanzamiento de la agrupación La CFK. 2000 o un poquito más de referentes de la nación, de todas las latitudes de nuestro querido país, se reunirán sin banderas ni bombos para hacer el lanzamiento de la corriente federal del kirchnerismo. Con Cristina a la cabeza, Creemos, esperamos y estamos prácticamente seguros que a partir del 8 de diciembre el escenario político en nuestro país va a cambiar drásticamente y Cristina empieza a jugar de una forma que a muchos nos ha sorprendido, a otros no tanto, pero nunca podemos dudar de la capacidad de estrategia y de visión del plano completo de Cristina para lanzarse en esta fecha tan rápidamente y con muchos gobernadores y sobre todo con una convocatoria muy importante a intendentes del FPB PJ de Buenos Aires. Estamos viendo con buenos ojos y con una sensación muy grata que se van alineando nuevamente un montón de patitos, por decirlo de alguna forma, que creíamos que se nos estaban descarreando y yéndose para el costado derecho. Bueno, esta nueva convocatoria los vuelve a poner a todos en línea, están parándose todos los patitos en filita y en línea detrás de CFK, que hoy por hoy es la única irrefutable e indiscutible conducción en el campo nacional y popular de nuestro país. Así que saludamos el encuentro. Ojalá podamos estar, muchos compañeros van a estar ahí apoyando desde afuera y algunos podrán ingresar. En la convocatoria es muy, muy importante para nosotros decirlo, figura el movimiento Resistiendo un Aguante como uno de los convocados. Así que saludos a todos los compañeros y esperamos que los que puedan viajar para el 7 se puedan quedar también para la marcha de la resistencia con las madres el 8 y el 9 de diciembre próximo. Tocando algunos otros temas que habíamos adelantado, podemos tocar uno en particular que preocupa y preocupa mucho por todo lo que la repercusión que puede llegar a tener dentro del campo nacional y popular de Mendoza. Expresamente, y es que pidieron, reflotando una causa del 2014 que creo que fue presentada por el FIT, volvieron a pedir la imputación para Lobos, y no solo Lobos, ex intendente de Guaymallén, sino que para sus funcionarios también por corrupción. La medida alcanza al ex jefe comunal de Guaymallén y la mayoría de sus secretarios por malversación de fondos, fraude y enriquecimiento ilícito. A Luis Lobo no dejan de atormentarlo con denuncias e imputaciones por malversación de fondos, enriquecimiento ilícito y fraude al Estado. Pero ahora pidieron que no solo a él, sino también a su gabinete guaymallino se lo impute por corrupción. El pedido fue planteado por los abogados Lucas Fallet, Pablo Moreno y Carlos Varela Álvarez. Los letrados reimpulsaron una vieja denuncia planteada en 2014 por el FIT, que ponía bajo la lupa los números de la comuna bajo la gestión de Lobos. En este sentido, se pidieron las indagatorias por el enriquecimiento ilícito de Luis Alejandro Lobos y su esposa Claudia Sgro. Algunos familiares como Facundo Ruiz, Juan Carlos Sgro y Daniel y Pablo Giordano, padre e hijo. En cuanto al delito de fraude a la administración pública, además de Lobos, también se pide al fiscal que impute a Daniel Giordano, su secretaria de Obras Públicas Federico Sampieri, la contadora Matilde Musotto y la ex directora de Hacienda Irma Bruno. A eso, los abogados que imputan la denuncia agregaron irregularidades, que impulsan la denuncia agregaron irregularidades detectadas en la contratación de combustibles, que salpicarían a otros miembros de la gestión Lobos: Julio Abdala, Emilio Micolati, Nicolás del Curto, Cristian Jaime, Daniel García y Juan Tobás. Es muy hablado, es muy criticada la gestión de Cobos, incluso también es criticado Abraham por haber dejado de alguna forma servida este municipio a Lobos, y esperamos que la justicia pueda determinar si hubo o no hubo malversación y corrupción. Por lo bajo se comenta que sí, que hubieron muchas irregularidades, pero hasta que la justicia no lo determine no podemos emitir juicio de valor sobre esto. Lo que sí podemos decir es que todas estas denuncias, todo este tipo de cosas son plenamente aprovechados por la el oficialismo y sobre todo por el periodismo oficialista, los medios hegemónicos que no dudan en tirarnos por la cabeza casos de corrupción, probados o no, poco importa si tienen prueba o no tienen prueba, pero permanentemente nos tiran por la cabeza hechos de corrupción, de malversaciones, que van limando la militancia, muchos compañeros que se sienten un poco decepcionados, y a ellos decirles que no somos, ninguno de nosotros somos ni tenemos nada que ver con López. ¿Qué tenemos que ver nosotros con López? ¿Qué tenemos que ver nosotros con Lobos? ¿Qué tenemos que ver nosotros con Báez? Nosotros militamos por convencimiento, por convicciones, militamos por amor, militamos porque es lo que sabemos hacer, lo que aprendimos a hacer, algunos muy jóvenes en esto de la militancia, pero cada vez que uno va aprendiendo, va confraternizando, va caminando la calle, caminando los grupos, interactuando, articulando, se va enamorando cada vez más, no solo de la militancia propiamente dicha, sino del proyecto nacional y popular. Y eso es lo que nos tiene que mantener firmes, nos tiene que mantener íntegros, y no dejarnos llevar por estas cosas de corrupción. Si vamos al caso, compañeros, a las energéticas le tiraron 19 mil millones de pesos, no sé cuánto equivalen, serán unos 10 mil bolsos de plata por arriba de la pared de las energéticas, y nadie se escandalizó, nadie dijo nada, y no he visto todavía un medio que haga una investigación sobre esto, y que un medio hegemónico, digo, por supuesto que los medios independientes lo hacen, pero no tenemos la misma llegada. No he visto a ninguno que haga una investigación, ni que salga a pedir debate sobre esto, ni que le pida explicaciones a nadie. La máxima explicación que tuvimos fue: no tengo el dato, te la debo. Así que bueno, son las contestaciones que nos tiene acostumbrado nuestro gobierno, que no da explicaciones de nada. Marcos Peña sale muy inocentemente, casi tierno, a decir: bueno, nos equivocamos, pero las veces que nos equivocamos fue de buena fe, o sea, quisimos hacer las cosas bien y nos salieron mal, no es que somos malos ni que nos interesa poco el bienestar del pueblo en su conjunto, ni que trabajamos solamente para los medios concentrados y para los capitales concentrados. No, hemos hecho las cosas mal, pero de buena fe. Así que bueno, un saludo para Marcos Peña y su buena fe. Nosotros también tendremos buena fe y esperemos que esto no les explote en la cara más pronto que tarde. Así que con estos comentarios ya nos llega la hora de la tercera tanda. Así que vamos, Moni, con la tanda nomás. Yeah. de la carne con carne voy a darme. Vale más dos gordas que Brusil. Vale más dos gordas que Brusil. Que vale más dos gordas que Brusil. Vale más dos gordas que Brusil. A la dos, a la dos la quiero acá. Conocen de mí, me hace feliz. No quiero más callarme yo. Qué grandes que son ellas dos, sudando la milonga del amor. Y llegamos al cuarto y último bloque de Hablando de Elefantes, el magazine político y cultural de Resistiendo con Aguante Mendoza, acá en la Radio Central de los Trabajadores y Trabajadoras. Y ya yéndonos, haciendo los últimos comentarios, que por ahí se nos quedan siempre algunas cosas en el tintero, queríamos felicitar y mandarle un gran saludo a Paula García, Paulita, nuestra Paulita, compañera queridísima, que está viajando en este momento hacia Buenos Aires al Encuentro Nacional de Por una Salud Inclusiva, creo que así se llama la convocatoria. Es una convocatoria donde se esperan que lleguen alrededor entre 800 y 1000 compañeros que se relacionan con la salud desde todas las provincias. Esta convocatoria no podemos faltar. De hecho, Paula se va a juntar con los compañeros del Instituto Patria. Nosotros en algún momento habíamos dejado entrever que el Instituto Patria estaba llegando a Mendoza por una invitación de Resistiendo un Aguante, una coordinación, estaba todo listo, pero ¿cómo salió este encuentro nacional? que era justo el 3, la misma fecha que teníamos para que llegue el Instituto Patria a Mendoza, tuvimos que suspender hasta febrero, así que en febrero tendremos una presentación del Patria acá en Mendoza, que invitaremos a todas las agrupaciones como siempre lo hemos hecho, abiertamente. Y comentarles que Paola va con algunos mandatos, algunas reuniones, y también se juntará con compañeros de Comuna 8, quienes le transmitirán algunas metodologías de inclusión ciudadana, de participación ciudadana, para salir a militar territorios. Así que, Paula, te deseamos la mejor de las suertes. Esperamos que vengas con muchas novedades, y un saludo a los compañeros del Instituto Patria también allá. Así que bueno, ya nos estamos despidiendo, son los últimos minutos, y se me estaba quedando también, mañana no tengo exactamente el dato a qué hora, pero en el Salón Blanco acá en la legislatura, el diputado nacional Carmona junto a dos diputados provinciales del FPB PJ estarán haciendo un pedido de informe sobre el plan Procrear, qué es lo que ha sucedido, cómo seguirá acá en adelante, porque según tenemos entendido se han frenado todas las obras que estaban ahí en la calle Suipacha. Así que bueno, queremos saber qué es lo que va a pasar con eso, cómo sigue todo, y en todo caso dónde está la plata del presupuesto aprobado anteriormente. Así que sin más, a la espera del viernes, les reiteramos el próximo viernes, y les reiteramos la invitación hoy a las 18 horas en Kilómetro Cero, ahora en minutitos, en Kilómetro Cero la Marcha del Orgullo LGGTB, y a las 20 horas la marcha por la gente hipoacústica de Mendoza en pedido de justicia por las vejaciones sufridas por muchos miembros de la comunidad toda. Así que los saludamos y será hasta el próximo viernes, compañeros.